Shaldy, una valiosa lección. Había una vez un conejito llamado Shaldy, el cual vivía muy tranquilo con su familia en una acogedora madriguera. Era blanco, tenía enormes ojos, de hecho, solo sus ojos gritaban que pareciera una bolita de suave algodón. Pero Shaldy era el mayor de sus hermanos conejos, y por eso creía que él ya podía andar por el bosque libremente, sin supervisión de sus padres. Así que un día, Shaldy se escapó de su madriguera para explorar un poco, ignorando lo que siempre le decía a su madre. En lo más profundo del bosque hay animales peligrosos. ¡Nunca vayas ahí! Pero Shaldy pensaba, ¡mi mamá jamás se dará cuenta! Entonces, Shaldy caminó por horas y horas en el bosque, hasta que se perdió. Al poco rato, se asustó, pues estaba oscuro y solitario, con extraños sonidos. Y de pronto, a lo lejos, vio a un animal acercarse. Cuando se acercó más, logró distinguir la figura de un temible oso. El pobre conejito corrió todo lo que pudo, hasta que, finalmente, alcanzó a ver a sus padres a la distancia. Cuando llegó a ellos, les pidió que corrieran. Por eso se sorprendió mucho al escuchar a su madre. Gracias, señor oso. Creo que ya ha aprendido su lección. Fue una difícil lección, pero al final Shaldy entendió y nunca más volvió a desobedecer a su madre mientras no fuera mayor.